este es mi barrio. Where are you from? Se disputo pasta, sabes. What happened? What's cracking? Represent my side until death, we never stop it. Throwing up 13 with my homies, OGs. Haters on your knees, cause we're banging on the streets. At last, we don't forget, put the bullets to your head. You're begging for mercy, but now it's too late. Monterrey, Nuevo León, ese sigue con el ruido. Enfermo de la mente, bien guayno y no me agüito. Barrios out the gangsta, homie, pensamiento psycho. Larga vida al sur, por esta raza yo le salto. Viva sur familia, levanto bandera. Trucha pinche leva porque quedas calavera. Primera la raza, clique familia de Nuevo León. ¿Qué onda pelón? Sureña la vida loca, la movida del cerro palguero. Yerbita y filero, tumbamos a los cheros. We don't give a fuck, perros. Tour steady step en 13 firmes pandilleros. Ese clicos, callejeros vatos. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. Clicos, callejeros vatos. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. Pues otra vez, loco, que siga sonando la rima. Es mi vida en la pandilla, rifo por la clica. Pues sigo firmes por las calles de mi barrio. Aquí ni un pendejo va a venirme a terapiar, vato. Puro soldado, enfermo de calle. Pa' que sepas, enemigo, listo pa'l desmadre. Ese pinche jale, sobres, dale lo que sale. Saludos a mis compas tirando cana en la cárcel. Rifo cholos finos, hey, what's up, loco amigo. Pa' arriba van los míos, lo demás vale pa' verga. Pura es la cultura que corre dentro en mis venas. Orgullo mexicano, tiro esquina a mis hermanos. Saliendo de la calle como siempre encarrillao. Alucines de mi mente, bandera de cholera, puros firmes delincuentes. Firmes delincuentes. Clicos, callejeros vatos. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. Clicos, callejeros vato. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. Ese trépele, clica loca, fúmele al toque de mi gente. Carreta delincuente, gangster, cigarrito, marihuana. Vida de la buena, güey. Ahora, man, Monterrey es la ley, compa. Esta chompa que rebota, sultanita de la flota. La familia por la zona, rifa y controla. Escuela de la 13, salón de los azules. Reclutando los soldados con la onda del número M. Mexicanos por terrenos, balacera ante los cerros. Y hubo le culero, la balina pa' los güeros. Regalito de sureños, guacha la onda. Esta mente psicotrópica, poquito de la alcohólica. Polvito de la mágica, diablito con tinteras. Por el barrio de la clica loca. Y huele mi compa. Esta vida loca. Clicos, callejeros vato. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. Clicos, callejeros vato. Flaca la sureña, güey, cholas y payasos. Clicos, soldados de barrio. Bandera cholera, vato, firme los soldados. La vida es culera, ponte bien verga, no vales sin feria, te miran cartera. Muchos problemas de morro pensaba como pendejo. Me dijo el viejo, junta unos pesos, ponle más eso. Porque y luego te humillan bien feo. Todos tenemos un precio en la vida, bajada, subida, letra con malía. Que ando en la risca, saca la chispa, vamos pa' arriba, el gallo es familia. No soy rapero, menos artista, no me eche lonche, no me la crome. Ponme una pista, se monetiza, pinche envidioso, pues ponte bien pila. La pinche fama que chinga su madre. Yo solo quería rimar como el Jack, tatuado sin jale. La vida no vale, ganchado en la calle, metido en el baile. El jefe ya sabe, nada más se hace. Puros problemas vine a cantarle, puros problemas vine a cantarles, puros problemas vine a cantarles. Los problemas de la vida querían que me agüitaría, me mandaron más pa' arriba, a la mala aprendía. Me forjé entre pandillas, estuvo triste mi familia, conmigo nunca podía, ni la muerte se reía. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. A mí desde morrillo nunca me gustó la escuela. Viviendo entre pobreza y siempre lleno de problemas. Mi jefa me decía que no fuera un pinche vago y que ya no me juntara con los compas de mi barrio, porque aquí solo llega la muerte. Póngase trucha si no se le duerme. Las drogas andan por todos los barrios, fumando, drogando y prendiendo la muerte. ¿Qué hubo le pues? Póngale play. Tanto problema me pone bien güey. Si ando drogado, si ando alocado, siempre el chamuco está de mi lado. Y rezo con Dios una oración. Siempre le pido y le pido perdón, pero mi gente no me abandona. 821 es toda la zona. Saca el tolveno y moja la mona. Pinche piedrita, está bien cabrona. Fume motita, role a la bola. Y puros problemas en esta rola. Ya se la sabe, ¿qué onda compadre? La pinche fama nos vale madre. Los que nos tiran, chingue su madre. Los que nos siguen, todo con madre. Y aquí estaremos, no cambiaremos. Seguimos siendo los mismos perros. Los que se drogan entre los cerros. Somos culeros, somos veneno. Puros problemas hay en los Fresnos. Los problemas de la vida querían que me agüitaría. Me mandaron más pa' arriba, a la mala aprendía. Me forjé entre pandillas, estuvo triste mi familia. Conmigo nunca podía, ni la muerte se reía. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. Ay, problemas de la vida querían que me agüitaría. Me mandaron más pa' arriba, a la mala aprendía. Me forjé entre pandillas, estuvo triste mi familia. Conmigo nunca podía, ni la muerte se reía. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. Ay, ya estoy harto de problemas. Fuma mota y siempre vuela. Que la vida se acaba y nada te llevas. Que la vida se acaba y nada te llevas. Este pinche destino chueco me ha jugado, pero pues no hay pedo, yo le sigo a su lado. Tirando el pinche sur al estilo mexicano. Es que la vida loca desde morro me ha marcado. Andando con la raza, cotorreando en el asta. Mandaba por la chela, pues yo ya traía las patas. Empezaba a llegar mi clica que son gansas. Y a tirar el rol con unas pinches cainas. Somos una familia de malandros y ratas. Quemando la motita y la piedra en las latas. Las 3 de la mañana y a quitar los botes, a plasmar esa placa de cricos y locotes. El pinche after, el finer y el tecno, pues ya se la saben, tirando el buen veneno. El orgullo café, el estilo es sureño, prendiéndome mi leño, carnal desde temprano. Mi paño en la cabeza y una caguama en la mano. Tirando demencia loco, aferrado desde bien morrillo. El pato tumbado loco y zapado sureño. Mirado con estos malandros, ya te la sabes que brinco por mi barrio. Que brinco por mi barrio. Pura vida loca, tomando chapete, fumando la moto, esquivando la chota. Pura vida loca, tomando chapete, fumando la moto, esquivando la chota. Esquivando la chota, putos. Ando en el barrio viviendo una vida loca. La vivo bien recio, pues al chile no hay de otra. Ando en la calle caminando bien pacheco. No me arrepiento de haber tomado el camino chueco. Me dice mi jefa que al chile soy bien necio, porque en mi barrio yo la ando viviendo recio. Y dando problemas con María, huyendo de la puta policía. Con mis compas todo el día, fumando un toquecito, tripando sur 13 con el bici y con el tito. Al chile no me agüito, esta vida está con madre. Saludo pa' todos mis carnales, y que chinguen su madre todos mis pinches rivales. Todos mis rivales. Una vida bien loca, esquivando la chota, fumando la mota. 427, controla la rola pa' toda la bola. Fumando mostaza, ya sabe que tranza, pues saca la estraza. Que lepa mi casa, sureño pasado de lanza. Mi fila en tu panza, cara la venganza. El día que sea representando mi barrio, y pobre de él si me encuentro a un contrario. El pinche Rosario siempre está al lado de mí, y gracias al destino que me deje estar aquí. Le pego las tres fumadas, traemos una de 200. La droga del diablo está aquí, carga al 100%. ¿Qué voy a hacer mañana? En ese momento no pienso. En ese momento rico y rico pasa el tiempo, porque en la calle es donde siempre he mantenido. Y por andar de loco que me llevan detenido. Preocupación mi jefa, ya está acostumbrada de que su hijo siempre ande con la mente bien tronada. Envuelto en las drogas, pandillas y el alcohol, tirando su 13 hasta que esté en el panteón. Pura vida loca, tomando chapete, fumando la moto, esquivando la chota. Pura vida loca, tomando chapete, fumando la moto, esquivando la chota. Esquivando la chota, puto. Los poco locos, la sabe, la mesa y puto. Todo el pinche pedre, carro. La Mexai, los como locos. Hágase pa' un lado que voy a despegar, y los pies en la tierra siempre están carnal. Pues ya estoy curado de espanto, güey. Sácala, préndele y fúmese, que yo vengo desde lejos a rimar. Cuando me pongo a rapear, pues quemo pila. No me hago pendejo, mírame. La gresa y en lo alto lo voy a poner. Mi carnal hasta el cielo, un rezo para usted. Destapando caguamas por ti brindaré. Pues ya sabe cómo apesta aquí en Monterrey. A cagada, jomito, acostúmbrese. El veneno a lugares se puede expander. Rapo Daca, la 18 y Solidari Rap. Este estilo está más cruel que cruda moral. Esta música la neta te puede enfermar, y no da pa' cardíacos que puede causar un infarto. Pinches pendejos, dicen que sabe el diablo porque ya está viejo. Y seguimos dándole duro, más sucia que una puta cogiendo por el culo. Saludo pa' los frenos, mi pueblo natal. Y ya está, ahí se ve carnal. Usted cállese, si no sabe mejor ábrase. Vengo de la 18, caína, si me quiere calese. Mierda sobre la base, mi vida en un precipicio. Yo no tengo nada, lo encuentro con un indicio. Este perro loco sonando en tu municipio, tirando bala por nota, sacándome las de quicio. Perra me las esgache, creo que ya sé mi sumicio. Matarte como el perico y a ti callarte los hocico. Desde Solidar y Rap, la 18, raza Podaca. De esta perca guamón y sigo tirando mi placa. Marihuanos 420, atizándome hasta la muerte. Pa' que ya no pregunte y no ande con ese pendiente. Escuela de la yeca y para el barrio cada letra. Métrica para que sepa dónde más cala iguana. Peca y peca y no me deje yo me. Quiero hacer algo más que solo estar aquí sentado. Salir de mi país, no solamente del estado. Lo que hemos avanzado, tal vez para unos es mucho. Para mí no es ni la micha, por eso le lucho. Escucho malos comentarios, ese día a diario se hizo costumbre. Pero está cabrón pa' que me autoestima lo tumben. Total, me tienen de frente y no les queda más que callar. Si quiere yo le enseño a respetar, o le enseño de humildad, pa' que sepa. Esta es mi barca y solo los reales trepan. Llegaremos más allá de lo que pueda imaginar, pero pa' que les platico si ya lo podrán mirar. Cansado de soñar, por eso ya desperté. Quisiera ir más allá de lo que hoy en día logré. Hasta pude entender que ya se fue el ayer, que hoy es un regalo y que mañana puede ser. Pues prefiero sonreír y mañana pues llorar. No sé si hago muy bien, pero tampoco hago mal. Sin ser tan conformista, para inspirar un poco más. Sin ser tanto un artista, pude cotizarme de esas críticas. Tal vez no sepa dónde voy, solo sé que voy para el día de hoy. Marchate donde estoy, que está por demostrarse, nomás aguante. No sé si tengo la razón, solo hago lo que me dicta mi corazón. Veo más allá de la imaginación, tenemos que pensar en grande y después expandir. No sé si tengo la razón, solo hago lo que me dicta mi corazón. Veo más allá de la imaginación, tenemos que pensar en grande y después expandir. Ay, como quisiera hacerlo bien y ya no echarme mentiras. Ayer dije que esta rola no grabaría marihua, así ya ve cómo me vale. Si ni yo puedo con mi vida, dígame usted qué puede hacer. Es como tener Nintendo y sin saber jugar sus juegos. Por eso lo que quiero lo sé, puedo por mis huevos. Que soy de los rappers nuevos y que somos la moda. Dígame qué pasó, cómo fue, a qué hora, que cómo pasé. Si estaba perra la corriente, cómo pude triunfar. Si me odiaba mucha gente porque no les agradaba cuando yo hacía una canción. Ahora fabrico beats y también la producción. Nunca he sido mamón con la raza que estoy. Y cada que me embriago recuerdo lo loco que soy. Y aquí sigo de necio, no hago caso, soy diablillo. Es como si de nuevo volviéramos a ser niños. No sé si tengo la razón, solo hago lo que me dicta mi corazón. Veo más allá de la imaginación, tenemos que pensar en grande y después expandir. No sé si tengo la razón, solo hago lo que me dicta mi corazón. Veo más allá de la imaginación, tenemos que pensar en grande y después expandir. Loco pandillero, la rifamos en el guero. Ya saben los de la loma, viviendo la vida loca. Puro loco pandillero, la rifamos en el guero. Ya saben los de la loma, viviendo la vida loca. Seguimos de bravos en esta vida loca, haciendo desmadre aunque nos caiga la chota. Tira las mulas, no dejes que te pesquen, porque en estas calles las cosas ya están calientes. Cuando me muera no me importará el infierno que puede pasar allá, que aquí no esté viviendo, chale. Como dijo mi padre, no se deje de nadie, usted él es en su madre. ¿A poco no? Así tiene que ser. Vida perra, vida loca, pues como la quiera ver. Puro soldado, siempre dando guerra. Somos los rappers locos de la loma loquera. Si ¿qué onda, homie? Ya te la sabes. Somos los locos del barrio. Vivimos la loca vida y en la calle la rifamos diario. Las cuadras y esquinas, pandilleros en la riña. La cerveza y la grifa son causantes de mi vida perdida. Por ser un mañoso, cabrón, no pocho ni borracho. A lo gacho, rapeamos nuestras vidas. Trucha con la tira que anda en los jales chuecos. Atento, no es una mentira con mi esto que te cuento. En Escobedo habitan muchas bandas. La neta son un vergazo al chile que no se acaban. La clica, lacra, malvado, lo que caiga. Estamos bien prendidos y le atoramos a las fallas. Rapper familia hasta la muerte y nada más, yeah. Simón. A ver, morro, ¿cómo chingados quiere que yo le explique? La rifo en la loma y mi barrio es Jardines. Un pinche morro nacido en este barrio, fumando mota con mis carnales a diario. Saco un gallo pa' andar bien marihuano. Quiero seguir cantando pa' toda la banda de mi vecindario. Ojos guaynos, días grises, desde morro curando cicatrices. La vivo recio por mis camaradas. Todos los fines nos la pasamos aventando unas pinches guamas. Sabe loco, vida loca nunca muere. Rapper familia viviendo crazy forever. Puro loco pandillero, la rifamos en el guero. Ya saben los de la loma, viviendo la vida loca. Puro loco pandillero. Perdóname Dios, desmadre que vivo yo. Pues ando buscando la fe, ya nací en el guero, te pido perdón. Pecando a diario, pagando el precio en la vida de este cabrón. Te pido, te ruego que cuides mi gente, por favor Señor. Pues ando atascado en el lodo, haciendo la tranza desde menor. Es un desmadre en la calle, la gente se muere de hambre, oh boy. Las siete semanas se acercan, ponte bien tucha, haz tu oración. Bien agüitado me siento, puro desorden en esta nación. Por eso drogamos, robamos, matamos gente sin educación. Ricos y pobres haciendo las tranzas, ya te avisé en la otra canción. A mí se me baby de heaven, te digo me duele el corazón. Pues luego la raza también a mi ruca que soportan a este pelón. Sigo en el juego, espero my son, es una bendición. Si un día te pega la vida es porque él quiere tu atención. Ándale homie, ponte bien verga, entiende la letra de esta canción. Respeta a tu madre, respeta a tu barrio y solo teme a Dios. Mi raza roba mi raza. Ya no se anuncia lo mismo, que te mata por egoísmo. Mi raza mata mi raza. Gobierno lleno de cinismo, te quita el pan de tus hijos. Mi raza roba mi raza. Trabajadero, drama en el barrio con malas noticias, mismo comentario. Mi raza mata mi raza. Ya no me sorprende lo que está pasando, unos a otros nos estamos matando. Despierto sobre la mañana, espejo refleja mi cara, que está toda demacrada por pasar tantas desveladas. Reflexiono sobre mi vida, la cual se encuentra vacía. Ya no hay ninguna sonrisa, como cuando apenas crecía. Salgo y el sol ya no brilla, en el cielo todo se nubla. Camino lento y sin prisa, chance de escapar no hay una. Algún peligro se aproxima, los patos me ven y se asustan. Llorando están de rodillas, saco y recorto la fusca. Nadie soy yo pa' quitarte la vida, solo el Señor te la da y te la quita. Ella es muy corta para andar odiando la jera que solo me está fastidiando. El miedo que tengas me da por servido, capaz de tu tumba, este es tu destino. Tú solo te envías a este castigo, infierno en la tierra si lo has pedido. Nada es ficción, todo es realidad, muchos desmadres hecho en mi ciudad. Tal vez por torpe, tal vez por lealtad, a mis homies que me cuidan detrás. No importa el pasado, vive el presente, construye el futuro, no es resolver problema. No quiero llamar en mi mente, ya tengo a mi nena de ahora y para siempre. Mi raza roba mi raza. Ya no se dice lo mismo, que te mata por egoísmo. Mi raza mata mi raza. Gobierno lleno de cinismo, te quita el pan de tus hijos. Mi raza roba mi raza. Trabajadero, drama en el barrio con malas noticias, mismo comentario. Mi raza mata mi raza. Ya no me sorprende en la calle, juega con hijos y madre. Yo lo miro en la esquina y quiero explicarles. Odiosos y envidiosos, pinches animales. No miran lo que hacen, no miran lo que pasa. Lo malo es en los tontos, crea mucho drama. Débiles de almas en medio de los gatos. Ellos son la rata. Recuerdo cada cara, recuerdo cada gesto. En veces, homie, pienso que esto es el infierno y que la única salida es el cementerio. Quisiera poner una bala a cada uno del gobierno. Yo le pido al cielo que cuide mi alma y que me comprenda que yo no odio a mi raza. Por eso el nombre de vida baja, vida cruzada, vida embrujada. Abre los ojos y respeta a tu mamá. Mi raza roba mi raza. Ya se anuncia lo mismo, gente mata por egoísmo. Mi raza mata mi raza. Gobierno lleno de cinismo, te quitan el pan de tus hijos. Comentarios. Mi raza mata mi raza. Ya no me sorprende lo que está pasando. Unos a otros nos estamos matando. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer. El placer de sentirme poderoso. Así es como se vive la vida aquí. Así es como somos en el barrio, sí. Así es como se vive la vida aquí. El juego del diablo se hizo para mí. Así es como se vive la vida aquí. Así es como somos en el barrio, sí. Así es como se vive la vida aquí. Tengo escuela, en el cerebro ya traigo muchas secuelas. Y aquí en el micro me la pelan. Andamos pegando como el Márquez enojado. Pregúntele al Pacquiao, me dicen el volado. Ando de vago echando tragos, soltando lo que traigo. Súbele al sonido que se escucha alocado. La under ha llegado, pegando como Pantro con los chacos. Andado en la calle desde que yo era chamaco. Soy loco por instinto, se mira lo distinto. Le caigo con el Morgan para que me haga otro pinto. Saca la canasta, abuelita, a fumar motita. Después despeluca la colita. Me quiero poner bien grifo ahorita, a ver si la pena se quita. Yo ya sé cómo está la pinche movida. Y así es como se vive la vida aquí. Y así es como se vive la vida aquí. Y así es como se vive la vida aquí. Sigo quemando y otro ángel se va sonado. Mientras que la muerte otra motaxi se ha fumado. Me voy callado y otro dado ha tirado. Que deseo guachao, que mis años están tronados. Tumbaos, zumbaos, pisteas locos posaquiando. Sigo cabalgando y tú mismo la estás cantando. Me vale verga tú y tu pinche barrio malo. Que desenseña un maleado y motico que ando. Vida de los tres nomás la muerte sabe bien. Diosito también, a quien se lleva pues a quien, al que se deja y no deja y al que vive de ganser, al que se porta bien o malo, malo bien. Caminando por las calles con la mirada perdida, no sé qué va a pasar en mi vida. Adicto a la violencia y placeres alocados, las drogas, el sexo, los pecados. Lo que puedas contar ya lo viví. Muertes, robos, eso vaya aquí. En mi colonia todo está caliente. Se escuchan los gritos de la gente. Llantos, sirenas y ambulancias. Muerte, esa es la fragancia. Huele a miedo en la madrugada. La pinche puta perra guerra no se acaba. Jefas asustadas, vatos paniqueados. Un chingo de güeyes endemoniados. No es mentira, es la realidad. Si aprecias tu vida, hazte para allá. Vomitando en la pinche plaza alocado. Dicen que la cago porque estoy intoxicado. Agarro el micrófono y te cuento lo que pasa. No estoy tranquilo ni adentro de la casa. Mi jefa rezando el rosario. Yo tirando rimas en el escenario. Los vicios me chingaron el futuro. Vivo en lo oscuro, lo juro, lo juro. Así es como se...